en un cargo partidario, pero ahora, gracias al apoyo de la Comisión de la Mujer, me voy a desempeñar en un cargo público. O sea que han puesto en mi responsabilidad una banca de mi partido en el Consejo Deliberante. Como concejal, yo tengo muy en claro que me tengo que dedicar a satisfacer las demandas y las necesidades de la gente, porque esta es la democracia de las expectativas, es la democracia de la gente y no de los dirigentes. Por lo tanto, yo quiero estar en contacto con los vecinos del pueblo de Saladillo, con los vecinos del pueblo del interior, para conocer sus puntos de vista y también para conocer sus demandas sociales. Es lo que yo mando la democracia participativa. Tener un contacto con la Comisión de la Mujer en la comunidad, con los derechos de género, sobre todo con los de la violencia, que tienen como principal víctima a la mujer y a sus hijos. Y con esto me quiero detener en una cosa. Nosotros en Saladillo tenemos ahora la Comisaría de la Mujer. La Comisaría de la Mujer, que gracias a gestiones del intendente y buena predisposición del ministro Casal, es la primera en la zona. Por eso te quiero decir que si sos víctima de violencia, concurras a la Comisaría de la Mujer, porque allí vas a encontrar un personal femenino que te atiende y te entiende. Y además, si no, llamá al Consejo Local en Violencia de Género, que también vas a encontrar ahí gente que te atiende y te entiende. Y si no te animás a ir sola, llamame a mí que yo te acompaño. Pero denuncia. Denuncia, porque si hay violencia, hay delito. Y siempre yo digo que somos lo que hacemos. Pero ¿qué dejamos cuando hacemos? Tenemos que dejar como herencia un patrimonio social que lleve al progreso de Saladillo. Hay mucha gente que nace ya con un patrimonio y bueno, y les es más fácil llegar a la meta. Pero hay otros que nacen de abajo, que son pobres, que ese trayecto se le hace muchísimo más largo para llegar a la meta. Y si no tienen representantes que trabajan por su futuro, no estamos representando a la, ni respondiendo a las expectativas de, de esa gente que nos votó. Tenemos que tener un consejo deliberante que sea representativo, que el vecino vea que cada vez que nosotros estamos tratando un tema, le estamos resolviendo el problema que él tiene frente a la comunidad. Y por lo tanto, desde mi banca, yo voy a acompañar la gestión progresista de nuestro intendente. Una gestión que se ocupa justamente de dejarle un futuro al pueblo de Saladillo, desde la educación, desde la seguridad, desde la salud, y también haciendo de que Saladillo sea un lugar que todo el mundo piense a venir a invertir. El camino es nuevo para mí. Es nuevo la forma en que lo voy a transitar, pero estoy convencida de que el pueblo de Saladillo se merece de que tenga concejales que trabajen para él. Por eso venimos todos juntos. Por eso venimos todos juntos a redoblar el esfuerzo y a seguir trabajando por el progreso de Saladillo. Muchas gracias. Así escuchamos con usted la palabra de la precandidata.